por la casa baila, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Mamá por la casa baila, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités vivantes sur son territoire. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités vivantes sur son territoire, se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramar la canzone de la vida. Siete actos of tourne que vil. Pour démaliser le Rhin, mon ban à cause beaucoup. C'est moi Jacques Chirac, le faisant. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes? Parfois. Ouais, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Hey, tu ne vas pas être un guerrero en un an, ni en deux, avec le livre, avec le cuisine. Deixa a esperança, as metas chuneira. Nha e rola. Ok, volvemos en Ulala Music después de un parón de forzado. ¿Y qué es esta música en Ulala? Hoy es especial Double Gin o especial shit un poco. Pues sí, quería poder tomarme un chupito de gin escuchando música garage, rock and roll. Entonces me traje pues este vinilo de Francia, Follow That Monster. Un disco, un recopilatorio hecho en 89 en Francia con todos los grupos estadounidenses. Así lo presentaban en este, en el folleto de dentro. Hola amigos, si lo que te gusta son ritmos divertidos y frenéticos, en una buena forma de garage americano, el punk rock monster tiene un mensaje para ti. Incluso en los 80, en el año 88, no conduzcas a la desesperación. El punk de los 60 no está muerto y nunca morirá. Las modas pasan, pero el punk se mantendrá. Mantén la calma, papá. Pues ahí empezamos el programa, pero como de siempre, de costumbre, empezamos con un 45 y antes de llegar a Estados Unidos, vamos a pasar por Inglaterra con estos que ni presentamos, ¿no? O sí. Oh. Ahí está. This is a public service announcement with guitar. The Clash con el Know Your Right. Pues eso, esta semana no habrá nada francés salvo el sello de Follow That Monster. Es el volumen 1. Me lo encontré eso la semana pasada en un Emmaus de segunda mano a 1 euro. Y flipante porque es un vinilo de 500 copias en rojo, el volumen 1, y hay un volumen 1 también, el mismo, pero de amarillo, y 500 copias también. Y luego hicieron un volumen 2 azul, que... y pues eso, muy un vinilo al final muy raro que no se encuentra, y pues vamos a ir siguiendo con un otro tema. El primero que pusimos es Countdowns. Son totalmente grupos desconocidos para mí y he pasado esta semana a descubrirlos y me encanta. Y ahí, pues vamos a ir con Quantrill Riders. El tema es I'm Going. Country Riders, y vamos a seguir con The Inn in the Midnight Hour de Nashville, Tennessee. Ale, y eso para los de Shit. Chin chin. I'm gonna take your girl and hold you and do all the things. de Hin. Ay, mientras quito el pequeño vinilo, pero ay, vamos a seguir con Different Parts. Y este tema fue sacado el 18, grabado el 18 de febrero de 1967 en Abbeville, en Louisiana. Y nos dicen que una sesión era bastante para que la pareja del cantante sepa todo sobre la desesperanza, su desesperanza. ¿Por qué? Ese es el nombre del tema. Guay. Why did you say it's not so? When I know the truth. Why did you say I was wrong? Why did you say I was wrong? When I saw you talking to him. Different Parts. Y seguimos con Staccatos, el tema Girl. Like it. Staccatos Girl, una ballada producida por Dick Goodman en el Syncro Label. Y ahí seguimos en orden, que nos gusta todo en este vinilo, así que pasaré lo máximo de lo que pueda en esta ulala especial Double Gin and Punkies de los 60. Cardinals, sí, el tema I'm Gonna Tell on You, que eso era una banda de Chicago y sacaron sobre el sello Cha-Cha. Acabamos con la primera cara con Decades from Ohio. Come on, pretty baby. the Decades. Come on, pretty baby. Ahí sí, sigáis en Irola y Ratia 107.fm y irolairatia.org. Esto es Ulala Music. Sí, sí, sí. Esta semana, Ulala, Dubrojin, Ulala, Garage Rock Punkers de los 60. Con el vinilo Follow That Monsters. En Rock and Roll Punkers. Y balada. Ahí, el volumen 1. Y cambiamos de lado. Vamos a la side 2, al cara 2. Y vamos con los Galaxies. Y el tema On the Beach. En la playa, ¿no? Y presentaban así que esta canción es ridícula, pero realmente divertida. Esta banda es de Tacoma, en Washington. Y sacaron en este momento tres singles en el famoso label Etiquette, ¿no? Donde los Sonics o los Wilders, donde y aparecen también en un LP Etiquette de Merry Christmas con los Wilders y los Sonics. Y pues vamos. El verano se acerca y let's go on the beach. Super Surfing. Sí, hay que saber, son todos temas grabados entre los 62 y 67. Y seguimos con Royal Monarch, Surf Up. Ahí viene la ola. Surfer in me now. Hay super rock and roll para surfear, ¿eh? Hay... Seguimos con Jim Jones on the Shaunties Kiwi Boogie. Allez. Salud. Voilà, el Jim Johnson de Shaunties. Y vamos a seguir con un tema de ellos también, She's a Doll, ¿no? Un grupo que era del Texas. El guitarrista tocó en muchos combos de la zona, con unos Torquays, Overstone, Nightmares. Y también tocaron con Donna Loren. She's a doll. Well, I've got a girl and she's a doll. Hey, hey, hey, hey. When we go out, she drives me wild. Hey, hey, hey. Now when we're parking in the Pilgrim lot. Give her riches, diamonds or gold. Hey, hey, hey, hey. 'Cause all she wants is these arms to hold. Hey, hey, hey. She's stolen my heart, I'm telling you truth. Hey, hey, hey, hey. I could tell from the start I stole hers too. Like coolin' man, I've got something to say. Stay right there, let me walk away. I'm telling you, man, she's gotten me bad. I fall for her without her, I'm mad. Well, I've got a girl and she's a doll. Hey, hey, hey, hey. I said I've got a girl and she's a doll. She drives me wild. Hey, hey, hey. the park and in the Bellman light. Hey, Jim Jones and the Shaunties. Hey, ahí seguimos con una musique y el tema que sigue de la banda Cavemen, A Small World. Era un cavernícola adolescente, joven, en un pequeño, pequeño, pequeño mundo. When you do come back, baby, oh, I know neither one of us can will ever be blue. Yeah. Teenage Cavemen. Y vamos, seguimos. Estáis en Irola Irratia todavía. Y es Ulala, sí, sí, en inglés. Pero de un disco recopilado y hecho en Francia en 89. Entre The Rock Records. Y era la primera vez que reunían todos estos singles en el mismo LP. Ay, en 500 copias. Pues seguimos con Barbarians en You've Got to Understand. Estos de Princeton de New England. Les dicen los reyes, Kings of Boston Sound, ¿no? Los reyes del sonido de Boston. Y el tema que vamos a escuchar de You've Got to Understand era de la cara B de 65. Your heart belongs to me. Barbarian, sí, sí, tenemos tiempo para ir acabando con los dos temas últimos, el Wild Things, Love Comes, Love Goes. I close my eyes and nobody knows that I do. It's for you. They say love was a lie and told me that I should always try to find somebody who to only me. Love comes, love shows. I wonder why I love you so, but I do. It's for you. Vamos con el último tema de este vinilo que habremos pasado todos, que molan, ¿no? Y vamos con el William the Wild One, My Love is True. William el salvaje, punk. You walk out that door and I'm through with you. I'm gonna tell you what to do. First let me say one more time, yeah baby be mine, 'cause my love is true. When you walk with me, and honey, oh, even when you talk to me, and baby, when you smile, all the world at the same time is brighter than ever can be. Yeah, yeah, I wanna be a man. Yeah, a man you can really, really understand. Oh, so let me say once again, no, no, I'm not your friend. My love is true. Yeah. When you walk with me, and honey, even when you talk to me, and baby, when you smile, all the world at the same time is brighter than ever can be. Yeah, yeah, oh baby, let me say now, my love is true, yeah, oh yeah, one time now honey, I'm in you, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Aquí acabamos nuestro super Follow That Monster de Oulala Special Garage Rock and Roll estadounidense de los 60, de los punkies. Y claro, es que la palabra punk es más antigua que los 70, ¿no? Se usaba ya en 1500, 1600, ahí, entre Nueva Inglaterra, por ahí, donde era una palabra para muy despectiva, ¿no? De algo malo, de algo que valía menos que nada. Y luego, pues, evolucionó hasta catamita, ¿no? Un estilo así, un sentido así. Y hasta por lo transformó como algo tipo pungring, que era como gays ahí. Y luego, más hacia los años 20, diría, se usaba para un niño ahí sin experiencia, ¿no? Ahí sobre todo en el mundo del circo, ¿no? Era como un joven cerquense que iba a aprender. Eso era un punky de estas épocas. Ahí, pues nos vamos a despedir de Ulala, de Irola, y claro, con un single, como siempre, juvenil, más juvenil. Y claro, como estábamos por Estados Unidos, busqué ahí en todo lo que tengo ahí y me encontré a este, que era la sintonía, ¿no? del dibujo animado Tom Sawyer de Mississippi. Claro, esta sí que versión francesa. Ahí, agur, y hasta el próximo programa, donde tendremos a Gainsbourg. No nos iremos lejos de Estados Unidos, iremos en Jamaica, donde Gainsbourg grabó su mejor disco con jamaicanos. Hay un disco muy reggae donde revolucionó la Marseillaise versión reggae. Pero nos vamos, ahí despedimos. Agur. Comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly. Bien. Un dur au cœur tendre, Aunt Mary et Becky Thatcher, Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer. Oh, comme trois pommes, Tom Sawyer rêve de liberté. Il ne craint personne, faut pas lui marcher sur les pieds. Il n'est pas bien riche, dans ses poches des trésors en vrac. Mais Tom s'en fiche, il a plus d'un tour dans son sac. Il est clown ou Robin des Bois, général ou pirate. Avec lui, les rêves sont rois et partout la joie éclate. Oh, comme trois pommes, il est plus malin que Joe l'Indien. Un sacré petit homme, Aunt Mary et Becky Thatcher, Tante Polly et Joe Harper. Monde de Thompson.